Mira, los docentes de la provincia de Buenos Aires estamos planteando este no inicio con 48 horas de paro, porque lo hemos votado el 26 de junio, hace bastante tiempo, en un plenario provincial de delegados con mandato de escuelas que se convocó en La Plata, donde bueno, ya veníamos discutiendo que el aumento había sido absolutamente insuficiente, que las cuotas no se han terminado de pagar y que se le comió la inflación. Además, bueno, tenemos atraso en salarios adeudados, tenemos una serie de problemas que tienen que ver la situación de emergencia de infraestructura, la obra social que no funciona. Digamos que la lista de demandas son muy importantes. Con el correr de los días, convocamos y realizamos un paro muy importante de advertencia el miércoles 16 de julio, antes de que terminaran las clases, antes del receso. Y bueno, con el transcurso del tiempo, como esa propuesta de hacer un paro nacional de 48 horas y un inicio en la provincia de 48 horas caló profundo, bueno, se fueron adhiriendo a la convocatoria primero FEB, después UDOCVA, finalmente sobre la hora se adhirió SUTEBA y todo el Frente Genial. Pero bueno, queremos destacar que es una iniciativa de los sectores combativos de la provincia, los 9 SUTEBAS combativos que hoy están en manos de la oposición, que han planteado ayer una marcha muy importante que se realizó de docentes de Congreso a Plaza de Mayo, donde vinieron delegaciones de otras 6 provincias que están en plan de lucha, con una iniciativa de movilización en el marco de querer darle al paro un carácter activo. Y bueno, en el día de hoy se están realizando asambleas en los distintos distritos. En los distritos donde dirige Baradel no ha convocado asambleas, nos estamos autoconvocando. Por ejemplo, hoy en José C. Paz estamos por iniciar una asamblea en la plaza. En los distritos donde conduce la Multicolor sí se convocan asambleas. Discutir cómo darle una continuidad a este plan de lucha. Nosotros consideramos que se debe reabrir la paritaria. Bueno, el gobierno ha salido a ofrecer una reunión para el día de mañana con la conducción provincial para discutir esta cuestión, pero bueno, el gobierno también anuncia que se van a descontar los días de paro y que la paritaria está cerrada. En tal caso pueden llegar a discutir otras cosas como la infraestructura o el tema de la obra social, pero bueno, son cosas que ya se había comprometido a revisar después de la huelga histórica de marzo y que no se cumplió. Claro. Pues bueno, en ese marco estamos discutiendo reabrir un proceso de lucha de esta manera, ¿no? Con paros progresivos, asambleas, movilizaciones, evaluando cómo avanzar en esto, que en definitiva es una tendencia más general, digamos, en el movimiento obrero. En todas las provincias hay conflictos docentes y, bueno, hay conflictos en toda la clase trabajadora. Estamos viendo despidos, suspensiones en distintos gremios y distintas luchas que se van abriendo. Nosotros consideramos que, bueno, frente a un ajuste tan grande como el de este año, un gobierno que está priorizando pagar la deuda, que aunque frente a ninguna se plantee como el problema patria buitres, detrás de esos telones se está discutiendo el pago puntual de todos y cada uno de los compromisos de pago con los organismos internacionales y, bueno, planteando un gran ajuste hacia el interior del país, en el sector público, en los docentes, en los estatales, y, bueno, y dando vía libre a que las empresas multinacionales privadas despidan gente, ¿no? Entonces, en ese cuadro, trabajadores estamos impulsando la reapertura de las luchas en un cuadro que consideramos que va a un camino de huelga general, pero bueno, consideramos también que no es el mismo cuadro de febrero-marzo, por lo tanto esto es un cuadro organizativo que recién arranca, pero donde los docentes no estamos dispuestos a ser los que paguemos la crisis. Acá en José C. Paz se han cerrado 5.000 cupos de comedor después de la huelga que vimos en marzo. Entonces, lejos de avanzar, vamos retrocediendo y la crisis educativa eso no termina, sino que se agrava. Te iba a consultar al respecto justamente porque parte del acuerdo paritario, además de la cuestión salarial, había una serie de puntos vinculados a la infraestructura, a los comedores escolares, a la obra social IOMA, una serie de puntos que el gobierno firmó un compromiso a principio de año después de los 17 días de huelga y que no solo no se cumplió, sino que en algunos casos, como es el caso del SAE, el Servicio Alimentario Escolar, se recortaron cupos. Se recortó un 30% de los cupos. Ellos habían prometido mejorar el servicio alimentario en cantidad y calidad. Lo que se hizo se subió el valor del plato de comida, de la porción, de la cantidad, pero bueno, se recortó la cantidad de cupos. Entonces se recortó en un 30% en toda la provincia. Acá en José C. Paz son 5.000 chicos menos que comen. Y bueno, eso nos parece gravísimo, algo que no se puede dejar pasar, digamos. Hay otros distritos donde hasta han hecho ollas populares, manifestaciones a los municipios, porque nosotros sabemos que una gran parte de la población, y más en un cuadro de ajuste y de inflación como este, cada vez son más las familias que necesitan que sus hijos se coman en el servicio alimentario escolar. Entonces, bueno, esto es una situación grave, ya es una actitud, consideramos nosotros, criminal de parte del gobierno de la provincia, es dejar de darle de comer a los chicos, mientras se paga puntualmente a todos los buitres, por más que muchos se proteste, las cosas están encaminadas para el pago, antes o después, de esos compromisos con una deuda usuraria, que no ha sido investigada, que se sabe que proviene de gobiernos dictatoriales, de sectores privados, ¿no? Un Estado puesto al servicio de los grandes especuladores económicos mientras abandona el pueblo. En ese punto, digamos, consideramos que la situación se ha agravado. También en el caso de la infraestructura. Sí. Hay escuelas acá que han tenido varios conflictos, escuelas de la zona, donde se han movilizado padres, alumnos, etcétera, porque las escuelas no tienen vidrio, no tienen estufa, no tienen luz, no tienen agua. Digamos, un estado de abandono brutal. Entonces, todos esos compromisos que el gobierno puso para atraer, cerrar el conflicto en marzo, bueno, no se han cumplido. Se ha pagado relativamente el aumento en cuotas, que algunos lo cobraron, otros no. Claro. Siguen habiendo salarios adeudados, ya no solo de este año, sino del año anterior. Entonces, bueno, la situación es crítica y avanza, no mejora la cosa, sino que se profundiza la crisis, porque, bueno, se profundiza el ajuste. Porque hay que pagar la deuda. Sí, bueno, me parece que lo que queda claro es que hay una voluntad de lucha entre los trabajadores y una decisión a, bueno, organizarse nuevamente para salir a construir un camino para reabrir las paritarias y empezar a discutir seriamente todas estas cosas. ¿Vuelven, Paula, las asambleas en la plaza? Porque una novedad del inicio de este año fue, por fuera de las estructuras gremiales, las asambleas bastante multitudinarias en el inicio, por lo menos, y con compañía, en algunos casos, de familiares, de padres, incluso estudiantes secundarios, que bueno, se hacían sin preguntar si un docente estaba afiliado o no a qué gremio, ¿no? ¿Vuelven las asambleas esas? Sí, mira, en el día de hoy empezó a circular a través de las redes sociales y de mensajes y de cadenas entre los compañeros, porque bueno, estábamos de vacaciones y no nos veíamos en la escuela, la necesidad de que, bueno, ya que el SUTEBA oficial no convoca asambleas, bueno, nos autoconvocamos. Entonces, bueno, en el día de hoy está planteada una autoconvocatoria acá en la Plaza de José Cepaz, donde yo estoy, ya están llegando un montón de compañeros de las escuelas, los delegados de base, afiliados, no afiliados, padres, bueno, tal vez hoy no seamos tantos porque recién arranca la cosa, pero también está planteado en la Plaza de San Miguel, a la tarde va a haber una autoconvocatoria en la Plaza de Malvinas, así que bueno, es el marco en que hemos encontrado para poder organizarnos y salir a los docentes, que bueno, estamos en estos distritos donde conduce la burocracia sindical, y que no nos permite, digamos, darnos ese espacio de organización por dentro de la estructura del gremio. Nosotros, digamos, seguimos exigiendo que sean ellos los que convoquen asamblea, y si convocan vamos a ir y queremos discutir dentro del sindicato. Pero mientras el sindicato siga con la puerta cerrada, nosotros los que queremos salir a luchar nos autoconvocamos en la plaza. Así que sí, hoy está para arrancar en cualquier momento la autoconvocatoria en la plaza de José Cepaz. Bien, entonces seguramente más tarde o mañana vamos a llamarte, molestarte nuevamente para que nos cuentes cómo se van organizando y bueno, cuáles son las medidas que van a ir tomando aquí a nivel local. Te mandamos un abrazo y agradecemos estos minutos, Pau. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto.